noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, me da un gran gusto poder enlazarme vía Skype esta noche con un colega periodista muy querido y muy reconocido en toda la región, que es Óscar Martínez. Óscar es un periodista, un reportero, parte de la mesa editorial de ElFaro.net, que es este gran periódico digital, pues ya con presencia en toda la región de América Latina, desde luego, allá en El Salvador como centro de origen. Pero bueno, Óscar Martínez, a quien por cierto hay que felicitar porque ganó el premio María Murscabot 2016 en la Universidad de Columbia, uno de los premios más importantes en el mundo que reconoce la tarea periodística. Así que felicidades, Óscar Martínez, por este María Murscabot. Y felicidades por tu libro, felicidades por el prólogo de John Lee Anderson, que también es una pluma magnífica, para una manera de abordar un tema como la violencia. En este libro del que queremos hablar contigo, Óscar, es una historia de violencia, vivir y morir en Centroamérica, que es esta gran compilación de crónicas, esta gran compilación de tu trabajo en donde describes lo que ha sucedido en esta región del mundo, fundamentalmente en El Salvador, desde luego, en Guatemala, en Honduras, como el gran centro de este gran triángulo de vida de Centroamérica. Y estas historias, Óscar, que vas hilando, que vas narrando, sacuden y abren una ventana muy importante a una realidad que está ahí. Óscar, cuéntame de una historia de violencia, cuéntame de qué está hecho. Carmen, para empezar, es un gran gusto estar con vos de nuevo. Ya sabes la admiración de colegas que hay. Centroamérica, el norte de Centroamérica, es una región donde les interesaba, es una región que le interesó mucho al mundo mientras teníamos guerras civiles. Mientras nos matábamos por razones ideológicas, todo el mundo venía, los grandes corresponsales extranjeros. De hecho, aquí se dirimió la cola de la Guerra Fría, pero parece que después de la firma de los acuerdos de paz, al mundo le interesó muy poco lo que ocurría en la región norte de Centroamérica, que en la última década ha estado dentro del top 5 de los países más homicidas del planeta Tierra en democracia, digámoslo de esa forma. El Salvador, por poner un ejemplo, el año pasado experimentó una tasa de muerte de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes. Quiero poner esto en perspectiva. El México más violento, que normalmente es el estado de Guerrero, ronda la cifra de 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para nosotros, esa cifra es más parecida a la paz que a la violencia. Entonces, lo que este libro intenta, desde 14 crónicas contadas desde Honduras, Guatemala y El Salvador, es contar desde las vidas y las esquinas oscuras de la sociedad cómo se ve eso, cómo se ve vivir en tres de los países más homicidas, más corruptos, más injustos de este continente. Y estas crónicas las colocas en tres grandes, digamos, cazuelas. La soledad, la huida, la locura. Estás diseccionando de una manera tremenda precisamente la realidad de miles de millones de personas. Sí, mira, la idea de los capítulos es sencilla. La soledad tiene que ver con la ausencia de Estado. Estados que han renunciado a procurar justicia o que han convertido en normal que ciertas cosas le pasen a cierta población. Voy a poner un ejemplo. En El Salvador, el país más homicida del planeta Tierra, el año pasado fue nuestro año más homicida del siglo. Uno de cada 972 salvadoreños fue asesinado. Para mediados de este año, solo uno de cada 10 homicidios había llegado a un juzgado. Solo uno de cada 10 homicidios tenía posibilidad de resolverse. En medio de esa ausencia de Estado, donde el Estado da paso a que sean criminales quienes controlan ciertas áreas del país, es donde ocurren la mayor cantidad de crónicas que están relatadas en este libro. Barrios de pandillas, barrios dominados por las dos grandes pandillas que vinieron expulsadas de Estados Unidos desde el sur de California a finales de los años 80 y principios de los años 90, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Historias que también se cuentan en las comunidades indígenas de Guatemala, donde estos grupos son expulsados por grupos del crimen organizado que quieren controlar sus territorios. Lo que yo aspiro con este libro es acercar una realidad que ya se ha convertido en un tópico. Decimos que Centroamérica es violenta, como decimos que ciertas regiones de África son hambrientas, pero yo creo que no les ponemos usualmente caras, situaciones concretas y responsables directos. Este es un libro donde hay personajes, escenas, donde ocurren cosas, donde las cosas se mueven desde el género de la crónica narrativa periodística. Esta soledad, ausencia o desinterés del Estado, como dices, que genera una circunstancia que puede llevar a la locura, que raya en la locura, ¿lo dices metafóricamente o estás hablando de forma clínica? Mira, cuando te hablo, cuando yo digo la locura, hablo de una forma metafórica, es decir, lo que se cuece en medio de esa ausencia de Estado te lleva a algunas escenas que podrían parecerle a cualquiera sacadas de una película de ficción. Por ejemplo, escenas donde los policías... Te voy a poner la escena de una crónica que se titula Huir de las pandillas. Estábamos una tarde viendo por televisión, a la hora del almuerzo, cómo la policía estaba custodiando a una comunidad de unos condominios que se llaman San Valentín en El Salvador, porque ellos habían pedido custodia policial para huir. La pandilla los había amenazado. Y la policía, en lugar de resolver su problema, llega a custodiar que la pandilla no los mate mientras huyen, mientras abandonan su casa. En medio de eso apareció el jefe de la policía, el jefe nacional de El Salvador, en el combate a las pandillas. Y lo que le pidió a esos familiares es que oraran y confiaran en Dios para que las cosas tarde o temprano mejoraran. A ese tipo de locura, a ese tipo de normalización de la violencia me refiero, a una normalización de la violencia que expresada en una fotografía que ya es recurrente en esta región, son niños viendo escenas de homicidio. Una imagen que en el mundo del fotoperiodismo centroamericano se ha convertido cada vez más en una imagen recurrente. Óscar Martínez, es obligado hablar de Donald Trump en este momento porque estas historias que nos habla de aquellos que no migran, sino huyen, los que huyen de esta circunstancia, bueno, al final de cuentas son migrantes involuntarios, digámoslo así, expulsados de estas realidades violentas que tú describes en estas grandes 14 crónicas. Después de la pausa, bueno, es obligado imaginar qué tipo de situación se va a vivir cuando de lo que se habla es del muro, de políticas agresivas en contra de los migrantes, de una situación que puede empeorar circunstancias de por sí que ya están en la calidad en que tú las describes. Déjame, Óscar, después de la pausa, retomar este hilo y volvemos contigo. Bueno, Óscar Martínez, colega periodista, seguimos hablando contigo de una historia de violencia, vivir y morir en Centroamérica, y es obligadísimo escuchar una reflexión tuya, un pensamiento, un análisis del tiempo que viene, de las perspectivas que se presentan para países como los nuestros, Centroamérica, América Latina, pero Centroamérica y México particularmente, con la mirada al norte, con el tema de la migración o con el tema de los que huyen de la violencia que tú describes en este libro. Donald Trump, ¿qué va a significar una gestión como la de Trump? Yo le temo a dos cosas. La primera es un discurso que ya está en marcha. Estados Unidos, como gobierno, ha sido normalmente muy cínico, sobre todo con Centroamérica. A Centroamérica, cuando le otorgan algunos fondos como los que recientemente le dieron para el combate a la criminalidad, lo hacen como si fuera una especie de dádiva, cuando en toda la historia de violencia que sufrimos en Centroamérica, Estados Unidos es la cuchara que revolvió la sopa. Durante los 80 financiaron regímenes dictatoriales que fueron represivos terriblemente, que obligaron a gente a migrar masivamente a Estados Unidos, donde para defenderse del ecosistema de pandillas que había en el sur de California, muchos adolescentes integraron y crearon estas pandillas que luego Estados Unidos pensó que era una buena idea deportar a países que estaban en posguerra. Esos 4.000 deportados que Estados Unidos envió a finales de los 80 son ahora, solo en mi país, un ejército de 60.000 miembros de pandillas, en un país de 6.5 millones de habitantes. Estrangula el paso de los migrantes, México nos estrangula a nosotros. Eso ha pasado siempre. Cada vez que Estados Unidos cierra puertas para los migrantes, México, en una especie de forma de limpiar la mesa para hacer su propia negociación, construye un plan frontera sur o estrangula el istmo de Tehuantepec, que es la parte más angosta, o vuelve a reactivar los operativos en el tren. Por alguna extraña razón, en lugar de solidarizarse como gobiernos que van a tener sus ciudadanos que enfrentar el mismo muro, la misma piedra, México suele comportarse desde su gobierno de una forma muy particular. De hecho, yo lo decía hace algún tiempo, México le teme que Estados Unidos le haga a los mexicanos lo que nos viene haciendo a los centroamericanos desde hace mucho tiempo. Sin la menor duda, Oscar, coincido contigo que México ha jugado un papel lamentable en esta materia, sobre todo si nos atenemos a la complacencia o a la omisión o a la ineficacia para por lo menos atender los graves delitos que se cometen en contra de migrantes todo el tiempo, a toda hora, en este recorrido infernal que puede significar pasar de Centroamérica a los Estados Unidos pasando por México. Eso es algo, entre otras cosas, que desde luego no podemos hacer la vista a un lado desde México, los propios mexicanos. Sí, mira, y México, el gobierno mexicano, porque recordemos que los mejores ejemplos de altruistas en el camino son también mexicanos. Alejandro Saralín, de las patronas, Pedro Pantoja, Fray Tomás González, en Tenosique. Ahora, México nos ha vendido, el gobierno, como una medida humanitaria, hacer que el tren vaya más rápido y que la gente no lo pueda abordar parado. Yo, en la medida humanitaria más extraña que he escuchado en mi carrera como periodista. Pero además, México sabe que Centroamérica vivió en los últimos 3 años, 2014 con los 64.000 niños no acompañados que llegaron a la frontera con Estados Unidos, fue el top. Centroamérica ha vivido una ola de violencia y de impunidad terrible en los últimos 3 años, que se coronó con el increíble año homicida que El Salvador tuvo en 2015. Mucha gente ya no se va porque por razones económicas, mucha gente huye de una región en la que ya no pueden estar, en la que ya no pueden vivir más. Y sobre esto quiero poner un ejemplo, porque hay una pregunta muy recurrente que me hacen en Estados Unidos: ¿cómo es posible que a un salvadoreño o a un hondureño se le acabe un país? Si vos vivís en un barrio, en una zona de la Mara Salvatrucha, y si sos de la clase obrera, vas a vivir en un barrio controlado por una pandilla, no hay otra opción. A eso te alcanza para pagar. Y la MS dudó de vos, dudó que habías hablado con la policía y te pidió que te fueras, como a la gente del condominio San Valentín del que hablaba antes. Solo vas a poder ir o a una comunidad dominada por la pandilla contraria o a una comunidad dominada por una clica de la MS distinta donde vivías. Es decir, estás condenado a vivir una vida con una espada de Damocles sobre la cabeza. Está bien, puede ser que la muerte no llegue, pero el predicado es que estás condenado a vivir una vida pensando que la muerte puede llegar cada noche a vos y a tu familia. Esa es la gente que normalmente se va. Oscar, bueno, son 14 grandes crónicas las que están aquí contenidas. Hablando otra vez de México y Centroamérica, hay una que titulas Guatemala se escribe con Z, y ahí hablamos de la incorporación, arraigo y dominio de grupos delincuenciales cuyo origen es mexicano. Cuéntanos de eso. Sí, justamente por este salvajismo en el que los Zetas actúan, los Zetas tuvieron una entrada muy curiosa a Guatemala. El grupo de los señores narcotraficantes de Guatemala, las grandes familias, los Lorenzana, los Overdick, los Mendoza, muchos de ellos ya extraditados a Estados Unidos, querían deshacerse de un particular hombre, que era un tumbador, Juancho León, un tipo que les robaba su droga, su dinero, etc. Pero era un tipo que tenía una escolta militar muy, muy grande, era un tipo que se parecía mucho a un Zeta, digamos. Este grupo de señores narcotraficantes creyeron que era una buena idea contratar a los Zetas para que se encargaran de Juancho León. Pero los Zetas al llegar con un comando particular que se estableció en Guatemala, vieron lo que ejecutaron a Juancho León, lo mataron, de hecho, pero luego parece que les gustó Guatemala. Les pareció que era un entorno propicio para quedarse. Evidentemente, Guatemala es un país por donde atraviesa muchísima de la droga, sobre todo en la frontera entre Petén y Tabasco. Es como el equivalente a lo que ustedes tienen entre Sonora y Arizona, la gran puerta de oro, como le llaman. Entonces, su llegada fue un acto de contratar a los más matones para eliminar a un matón. Lo que luego los Zetas lograron hacer en tan poco tiempo, que es lo que describe la crónica Guatemala se escribe con Zeta, es un reflejo poderoso de cómo la impunidad entre las autoridades guatemaltecas o la corrupción como sistema que mueve los engranajes tiene mucho en común con lo que les ocurre a ustedes en México. Sin duda, Oscar, déjame hacer una pausa y volvemos en esta conversación en la parte final. Bueno, 14 crónicas, como decíamos, Oscar Martínez, las que están contenidas en este libro que está circulando y del que queremos, bueno, subrayar su importancia. Al vuelo tomo otro de tus textos, este que llamas Asesinaron al niño de Hollywood y todos sabíamos que eso ocurriría. ¿De qué va esta historia? Miguel Ángel Tovar, o el niño de Hollywood, que es sobre quien estoy escribiendo el próximo libro, que saldrá el próximo año, era un sicario de la Mara Salvatrucha. Él aseguraba, del Salvador, él aseguraba que él había asesinado a 56 personas. En los archivos policiales consta su participación en alrededor de 33 homicidios. Miguel Ángel, luego de una serie de sucesos, termina siendo testigo protegido del Estado. Y en El Salvador decir testigo protegido significa decir una persona muy desprotegida. Por de cualquier manera, Miguel Ángel fue asesinado en noviembre de 2014, mientras todavía era testigo protegido del Estado, en un juicio en contra de más de 40 miembros de una poderosa clica de la Mara Salvatrucha llamada Hollywood Loco Salvatrucha. Pero la historia de Miguel Ángel no solo permite entender cómo una persona mata. Yo creo que a veces los periodistas tenemos fascinación por los sicarios. Y es fácil imaginar cómo un sicario jala el gatillo y mata varias veces. Cuando se levanta el telón de la vida de Miguel Ángel, se descubre uno la impunidad en un país como este, donde las autoridades estaban coludidas con la pandilla, pero también se descubre en la primera crónica del libro, que es sobre Chepe Furia, quien convirtió a Miguel Ángel en pandillero. Era un guardia nacional del cuerpo más represivo durante la guerra en El Salvador. Migró a Estados Unidos, se hizo pandillero y fue deportado por Estados Unidos en esos años. La historia de Chepe Furia y del niño de Hollywood es la historia de cómo Estados Unidos nunca entendió que las deportaciones funcionan más como un círculo que como una carretera recta. Estados Unidos pensaba, por decirlo con una metáfora bastante fea, no quiero denigrar a la gente, pero no se me ocurre otra en este momento. Estados Unidos pensaba que escupía hacia adelante cuando escupía hacia el cielo. Y esto es lo que terminó ocurriendo, es la manera en la que un tipo se hace miembro de la pandilla, testigo protegido, luego víctima del país más violento del mundo. Y dime una cosa, ¿cuáles son los hombres que arrastran clavos, que es parte también de estas historias? Los hombres que arrastran clavos es una crónica carcelaria, también de El Salvador, justamente, que es el país actualmente con las cárceles más hacinadas del continente. Hay 8 donde debería de haber 1. Es decir, en muchas celdas se turnan para dormir porque hay gente que tiene que estar parada. Lo cual es especialmente grave en un momento como el actual, donde las medidas extraordinarias en el combate a las pandillas, que se parecen ahora más a una guerra que a un problema de seguridad pública, implican que pasen encerrados las 24 horas de los 7 días, en condiciones insanas. Los hombres que arrastran clavos es una crónica sobre venganzas carcelarias, sobre cómo distintos grupos al interior de las prisiones se cobraban con masacres, hechos que vienen ocurriendo desde finales de los 90. Todo al amparo de las cárceles. Oscar, Pues estamos frente a esto, estamos en un momento especialmente delicado. Ya hiciste tu reflexión y análisis acerca de la llegada de Donald Trump, tu mirada crítica sobre México, pero te diría, ¿qué pasa dentro de la propia Centroamérica? ¿Qué sucede con sus gobiernos? ¿Cuál es el estado de cosas hoy para enfrentar estos temas fundamentales? ¿Qué pasa ahí en Centroamérica y sus gobiernos? Mira, el gobierno guatemalteco, hemos tenido pruebas desde en los últimos años con la gran fiscal Claudia Paz y Paz de lo podrida que estaba la cosa gubernamental. En Honduras, algunos estamentos del Estado como la policía se comportan más como un grupo criminal que como la policía. De hecho, hay muchos exdirectores, hay una crónica sobre uno de ellos, el Tigre Bonilla, que terminó siendo acusado por otro director de haberle asesinado a su hijo. Es decir, la policía hondureña es muy particular, mucho más parecida a un grupo criminal. Y en El Salvador actualmente lo que tenemos es a un Estado que, ya publicamos los videos en El Faro, de los principales políticos negociando con pandilleros. Videos, no audios, donde salen sentados prometiéndole a los pandilleros para la campaña presidencial que ganó el FMLN en 2014, que tiene el actual presidente, prometiéndoles programas de 10 millones de dólares que ellos iban a controlar. Los pandilleros, al ver que esto no ocurrió, se sintieron traicionados y cobraron con el único activo político que saben cobrar, cadáveres. Llegamos al año pasado en el que el gobierno, en lugar de entender que tiene que abrir una vía distinta a la bala, declaró la guerra, y esa es la situación en la que estamos. Estamos en El Salvador en una situación de guerra donde nos han ocurrido cosas que no nos pasaban desde la guerra civil, como masacres policiales comprobadas. Y hablo en este caso de 33 expedientes abiertos en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esa es la situación actual, y yo con este libro lo que pretendo es que eso no se vea como una realidad solo denunciada, que se vea a través de las historias particulares de víctimas y corruptos. Gracias por estar aquí como siempre, Oscar. Felicidades nuevamente por este más que merecido premio María Murzcabo 2016 y por este libro que empieza a circular recopilando estas historias de violencia, vivir y morir en Centroamérica. Gracias, Oscar, por estar aquí y hasta la próxima. Gracias, Carmen. Un gusto como siempre. Igualmente, como siempre, Oscar. Y a usted, gracias que nos permitió estar con usted esta noche. Pásela bien y hasta la próxima.